otra vez, otra vez. Y recordaré, recordaré. Las agujas de reloj son las únicas que entienden de coser mi amor, las heridas que tú enciendes. Si llamamos musa todo aquello que nos pierde, ¿cómo encontraremos el camino en nuestra mente? Dame una razón y te juro que por siempre partiré mi voz para ver cómo lo sientes. Dime tu dolor y diré que te mereces. Nuestra peor cara es la que nunca menos miente. Ahora entiendo por qué no debo salirme del contorno. Será porque lo que hay dentro tiene más color y fondo. Y cuando la cosa no clara, guay, deja tus ganas y para el right. La vida no sale cara cuando separas bien y el mal, fight. Quizás sea un sonar por sentir y valorar lo que no veo entre la bruma. Dar el equilibrio exacto se consigue cuando el frío y el calor afectan al alma desnuda. Cuando el corazón nos calla, tenemos que superar la talla. Coge tu energía y dame un falla. Dime lo que fallas y supérate y deja tu huella. Cuando todo huye, tú te hallas. Si la mano Fátima no otorgas el puro tacto de la energía, te aseguro que mudos podría haber. Bajo el crudo mundo dudo ser el muro de poder, pero juro ser el rudo amargo duro del las placer. Las agujas de reloj son las únicas que entienden de coser mi amor, las heridas que tú enciendes. Si llamamos musa tú a ti aquello que nos pierde, ¿cómo encontraremos el camino en nuestra mente? Dame una razón y te juro que por siempre partiré mi voz para ver cómo lo sientes. Dime tu dolor y diré que te mereces. Nuestra peor cara es la que nunca menos miente. Hay quien busca ser conocido sin apenas conocerse. Cuando vengan los problemas solo le queda esconderse. Cuida tu río, el manantial debe de verse. Si te alejas de su frío todo comienza a verterse. La lava caerá, Horus mirará. Quedará petrificado como el miedo de verse o igual. Encadéname una mano a la otra y vas a ver como yo mismo soy preso de mi realidad. Si se chantan ni se cansan de la cárcel camp, venden en subasta bondad. La de mierda que han dejado y no quiero tirar. Apenas la basura la voy a quemar. Voy a escribir comas hasta dar el punto exacto de decir lo siento cuando apenas ni padezco. Aprendí que todo pase y cobrará sentido si inventamos su medida como paso con el tiempo. Las agujas de reloj son las únicas que entienden de coser mi amor, las heridas que tú enciendes. Si llamamos más a aquello que nos pierde, ¿cómo encontraremos el camino en nuestra mente? Dame una razón y te juro que por